equipo que no, es difícil, porque le salís al step largo para que no te hagan triple, te la ponen abajo. Te quedas hundido, te meten el triple. Y contra esa efectividad es muy difícil ganar un partido de este tipo. Flamengo es un equipo clase A que creo que es el 1 o el 2 para llevarse de la Liga Sudamericana. O sea, no hay palabras, nosotros lo que nos recriminamos el partido de ayer, lamentablemente no hicimos lo que teníamos que hacer y perdimos el partido ayer clave, aunque todavía tenemos chance para mañana. Claro, eso quiere decir que hay una chance de frente a Libertad que también ha sorprendido, ¿no? En este cuadrangular puede pasar cualquier cosa. Sí, claro, mirá, el año pasado yo estuve en Unión, en Santa Fe, y jugué contra ellos, la verdad que es un buen equipo, se conocen. Pero bueno, está, mañana es una final. Esperemos que nuestro otro extranjero se recupere para no dar tanta ventaja. Pero bueno, ahora a descansar y a preparar el partido mañana. Bueno, ¿qué recuerdo tenés de tu paso por Argentina? Bien, no, brillante. En Unión me trataron bárbaro. La verdad, un club tremendo. Lo hablé con los chicos allá, con la dirigencia. Es un club para estar en primera en la Liga Nacional. O sea que lo tienen todo. Bueno, ahora lo demostraron con el Mundial de Sub-17, que lo seguí. Y bueno, el equipo hoy jugaba contra Chavo, creo que lo estoy siguiendo, segunda fecha. También sigo al fútbol porque está Diego Zavala en el fútbol. Está metísimo. Así que sí, lo sigo bastante a Unión ahora. La verdad que me trataron como en casa. Mil gracias siempre. Bueno, y hablando de Argentina, se confirmó, bueno, Rubén Manero, próximo entrenador de la selección uruguaya. ¿Cómo estás vos? ¿Vas a estar disponible para él? Sí, siempre. Bueno, para Rubén, como para cualquier entrenador que esté en Uruguay, siempre estuve disponible y lo voy a estar, si es que considera que tengo que estar. Y si no, bueno, lo miraré afuera. O sea, no voy a decir lo que es Rubén, es un gran entrenador, sería un orgullo que me dirija. Pero bueno, también le tengo que ganar yo también a la cancha, así que disponible estoy, pero para él, como para todo, claro, por la duda, obviamente. Bueno, ¿y qué genera estar tan cerca de un Mundial para Uruguay, no? Sí, no, la verdad que Uruguay creo que tiene todas las chances para clasificar. Lamentamos el punto con Panamá ya de visita, que es lo que nos recriminamos también, pero creo que tenemos todavía todas las chances. Creo que es un mano a mano con Puerto Rico, el ida y vuelta con Puerto Rico va a ser clave. Ganar acá y bueno, ir allá, y si no puede ganar, perder por menos de ganar acá, por si quedas empatado por la diferencia de goles. O sea, ya estás con la calculadora, pero creo que ese partido clave ese, porque después Estados Unidos es muy difícil, y México se puede ganar, pero bueno, es más difícil. Y hablando de calculadora, mañana cómo se juega y cuán importante será el aliento del público, que fue incansable los dos días, que puede ser un factor importante mañana. Sí, bueno, sin palabras para la gente de Goes, la verdad que el aliento fue incansable ayer y hoy. Y bueno, mañana creo que es por 6, ¿no? No lo tengo claro, ahora el vestuario me va a decir. Pero bueno, va a ser clave la tribuna como nosotros. O sea, si nosotros no contagiamos, tampoco no van a ser clave. O sea, primero la cancha y después la tribuna. Gracias, Tito. Dale, un abrazo para ustedes. Gracias.